Continuamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. 2 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Y bueno, también es un tema que lo veníamos comentando bastante, ¿no? Uh-huh. Porque continúan las visitas guiadas por la estancia La Malvina. Recordemos que en el marco justamente de la Semana del Ambiente organizada por la Municipalidad de Santa Rosa, el pasado jueves 8 de junio, estudiantes de quinto y sexto año del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa realizaron una visita guiada por la Reserva Natural Urbana Estancia La Malvina. Así que muy copada ahí la propuesta, en este caso, ¿no? Por supuesto, para los chicos y chicas de colegio secundario. Bueno, y para seguir con este tema, vamos a conversar justamente con Juan del Viso desde la Dirección de Turismo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer estar de vuelta en su programa. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. Bueno, contanos cómo fue, ¿no? Por parte de los chicos del colegio, bueno, en este caso de secundario, la visita por la estancia La Malvina. La verdad que fue una propuesta muy linda. Los chicos del colegio de universidad fueron. Primero realizamos lo que fue la visita histórica a la Casa Museo. También aprovechamos a hablar un poquito de la historia del colegio de la universidad. Que tiene una historia muy interesante porque fue una de las primeras casas de eventos en la ciudad de Santa Rosa, por eso sus arcadas son tan grandes, porque quien la construye con la idea de que entre en carruajes. Claro. Después, posteriormente, va a hacerse la maternidad, que es más conocida esta parte de la historia de lo que es el colegio de la universidad, pero esta parte ha quedado medio rezagada en el olvido, por eso me gusta comentarla. Así que bueno, estuvimos un poco intercambiando con los chicos, contándole un poco de la historia de la Malvina. Ellos nos contaron algunos detalles del colegio y a su vez también y estuvieron haciendo un par de preguntas y cosas que se quedaban asombradas, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que la laguna había momentos en la que parecía un inmenso mar y otras en la que se corrían autos, ¿no? Carrera de autos, como bien dice un texto de la época. Luego, a cargo de Juárez, de la chica que está a cargo de lo que es la reserva, tanto los Caldenes como la Malvina en este momento, lo que es la parte de la guiada, digamos, de naturaleza, ella se encargó de hacerles una actividad, primero visitando algunas áreas de la reserva, porque, bueno, obviamente por una cuestión de tiempo se dificulta por ahí hacerlo muy extenso, y luego le hizo una actividad donde ellos pudieron hacerse cargo de lo que es, más que nada, no hacerse cargo, sino tener en cuenta cuáles son los distintos pájaros, las distintas, digamos, especies autóctonas de cuanto flora y que se pueden encontrar tanto en lo que es la Reserva La Malvina como en la Reserva Los Caldenes. Pero en este caso puntualmente a cargo en la parte de lo que es La Malvina. Claro. La guiada que hace Alejandra Juárez, ella está preparada, digamos, específicamente en esta área, y es un excelente profesional, lo cual le permite a los chicos también ponerse al tanto de la situación por ahí, que vieron ustedes que no somos muy conscientes de la naturaleza tan particular que nos rodea a los pampeanos. Totalmente, totalmente. Justamente, ¿no? Qué importante resaltar eso, teniendo en cuenta, ¿no? Esto que decís vos, Juan, ¿no? La flora y la fauna del sitio, en este caso, que habitan allí, ¿no? En la estancia La Malvina, la relevancia histórica, ni hablar, y también es importante que los pibes, las pibas sepan y conozcan, ¿no? Toda la actual gestión del descubrimiento de los cimientos de la primera casa de ladrillos de la ciudad, ¿no? Ajá. Y que es parte de nuestra historia, nada más y nada menos, ¿no? Incluido esto último que estoy mencionando, y ni hablar de conocer o apreciar al menos la flora y la fauna que rodean allí en la estancia. Y la verdad que sí, vos sabés que yo tuve, perdón la acotación que voy a hacer, ¿no? Pero tuve el privilegio de poder estar durante los trabajos de excavación que realizaron la gente de Buenos Aires, y la verdad que fue algo maravilloso, chicos. No solo porque se encontraron los restos de la casa original, porque yo siempre digo, y eso se lo digo a los chicos, que es la tradición de que ahí vivió Mason, pero la realidad es que si bien la propiedad es de la familia de Mason, sí, no de Mason, siempre hay que tener en claro que las tierras son de el coronel Remigio Gil y de la hija de Mason, Malvina, que lo que él tiene en conjunto con él es la explotación agroganadera, digamos lo comercial, ¿se entiende? Sí. Y hay una especie de cederle la autoridad para que él pueda gestionar las tierras, pero porque siempre se habló de eso, si bien el pueblo sí es de Mason, porque lo funda de la Santa Rosa, las tierras no, las tierras son en realidad de su hija. Y en la casa sí llega a vivir Malvina, con su hija, la Malvinita, pero Mason nunca, porque en realidad la casa se termina a principios del siglo, porque que tiene que ver con toda una cuestión de época, hay que recordar que todo lo que fueron las tejas y los mosaicos que tiene la casa se trajeron de Francia, lo cual también llevaba mucho tiempo. Claro. Pero bueno, encontrar esta construcción original que está en el frente de la casa, que bueno, que se está haciendo todo un trabajo desde la universidad, desde la parte arqueológica, en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, para poder ver la posibilidad de, volverlos a poner a la vista y protegerlos para que estén al acceso de toda la gente. Pero era maravilloso el momento en que uno iba excavando e iba encontrando, incluso en momentos nos cruzamos, por ejemplo, con una, digo, por el paso del tiempo, ¿no? Con una raíz que había sobrepasado una pared. Mirá. Para que ustedes se den los cimientos de una pared, ¿no? Para que uno se dé cuenta de los años que hace que eso está ahí. Tal cual, sí, aparte, bueno, ¿no? Es como, digamos, los inicios de nuestra historia, y está bueno, ¿no?, que con el correr de los años, la estancia de la Malvina se haya puesto en valor, ¿no? Sí. Se pueda ver, ahora esto es totalmente un patrimonio histórico también, que es cultural, obviamente también rodea todo lo que es lo natural, incluyendo la laguna, y bueno, y que la gente pueda visitarla, no solo, digamos, los chicos como hicieron la guiada, sino también las familias, quizás los fines de semana, ¿no? Claro, eso es lo que quiero rescatar y lo interesante, ¿no?, de esto que vos decís, Eric, que es patrimonio cultural, es nuestro patrimonio, por supuesto, pero también es interesante esto que se pueda visitar, ¿no? Que tal puedas cual. Acceder, que lo puedas ver por tus propios medios, que lo puedas apreciar, ¿no? En la medida de las posibilidades, por supuesto. Y lo interesante que siempre rescato también es que los pibes y las pibas tengan acceso y que puedan interiorizarse y que puedan conocer la historia de en este caso, de nuestra estancia La Malvina. Y sobre todo por el hecho de que por el crecimiento demográfico que hemos tenido los últimos 20 años en Santa Rosa, lo que es la identidad del santarroseño se ha ido diluyendo. Sí. Si uno lo piensa, hasta el año 2010 más o menos nos conocíamos todos. Hoy hay muchas caras nuevas. Sí. Y cuando me refiero a muchas es tantas que ya hasta se pierde, digamos, la identidad. Entonces hay que seguir trabajando en esos temas. En la identidad no solo del santarroseño sino del pampeano, y creo que este es un medio que nos permite eso, que los chicos conozcan de dónde vienen, cuál es su historia, que no es una historia linda, pero tampoco es una historia fea, es una historia, claro, totalmente. Con sus pros y sus contras, con su sangre derramada y sus alegrías y sus esperanzas, digamos, así como lamentablemente hubo mucho dolor y sufrimiento al obtener estas tierras, también después se llenaron de sueños y esperanzas la gente que vino a poblarla. Entonces, una no supera a la otra, pero tampoco va en detrimento, ¿se entiende? Sí, tal cual. Sí, eso uno debe valorar lo que tiene. Bueno, también el hecho de poder mostrarles a los pibes que la laguna no fue siempre la laguna, el motivo de por qué es una laguna que en realidad originalmente tenía agua y después se secaba, que también tiene que ver con lo natural, el entender por qué en el medio de un caldenar hay un bosque de eucaliptus, que no tiene nada que ver con lo que es. Entonces, todo eso forma parte del comprender la historia. Lamentablemente hoy en día los fines de semana el museo no está abierto porque lamentablemente no está abierta la Malvina, digamos, como estaba antes. Estaría bueno poder retomarlo, ha sido una medida que se tomó provisoriamente, pero bueno, estaría bueno retomarlo. Y sí se ha retomado esto de las guiadas, que bueno, recuerdo a las escuelas que si quieren, más allá de que esto es en el marco de la naturaleza, pero si quieren proponerse, digamos, pedir una guiada tanto a la casa como a las guiadas naturales, ya sean a la Reserva Los Caldenes o a la Malvina, deben enviar un mail a turismo@santarosa.gob.ar haciendo la solicitud. Perfecto. Vuelvo a repetir, por si alguno está escuchando en este momento, alguna profe o algo, turismo@santarosa.gob.ar. Perfecto, bien, completísimo. La verdad, Juan, que ha sido un placer conversar con vos. Bueno, queríamos resaltar, ¿no?, esto de las visitas guiadas por la estancia de la Malvina y, por supuesto, extender la invitación a toda la comunidad, ¿no? Obviamente. Exactamente, siempre las puertas están abiertas porque tanto la estancia de la Malvina como la Reserva de los Caldenes son de nosotros. Y cuando digo de nosotros no me refiero a la gestión o al municipio, sino del pueblo santarroseño. Así que es su espacio, así que cópenlo, disfrútenlo, siempre protegiéndolo, pero invito a la comunidad a que se apropie de estos lugares, que es de ellos, básicamente, ¿no? Es de nosotros, de los santarroseños, y de toda aquella persona que quiera conocer nuestra historia y, por supuesto, cuidarla. Nada de andar rompiendo ni quemando nada, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Cuidarlo porque es nuestro, y es así. También hay que cuidarlo para nosotros y para las generaciones que siguen detrás de la nuestra. Juan, ha sido realmente un placer. Bueno, quedamos a disposición, como siempre. Por supuesto, chicas, lo que ustedes necesitan, saben que yo no tengo ningún problema en conversar. Les deseo una excelente jornada y sigan adelante por más programas. Gracias, gracias. Abrazo grande.